novela. Sabemos que la vida sin amor no es tan buena. Sé cuando se derrite parte de tu piel, tú conviertes en roca punto de mi ser. Somos como la tinta y el papel. Me emociona tu mirada, me dan ganas de que seamos uno solo en la ventana o en la cama, en la calle, porque el mundo es de los dos. Amigos Sasa Banega y Carlitos Aragón, con cariño. Aprovechemos el tiempo. Tú dices lo que quieres, yo digo lo que pienso. ¿Para qué preocuparnos si amanecerá? De que el mundo está loco, ¿quién lo salvará? Con tal que estemos juntos, no necesitamos más. Me emociona tu mirada, me dan ganas de que seamos uno solo en la vida.